Bueno, y para seguir hablando sobre la actualidad, tema reciente, además, estamos en contacto y le damos la bienvenida a Juan Salvador de Luque. Él es comunicador de Radio Futura de La Plata y también presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Juan, ¿cómo te va? ¿Qué tal, compañeros, compañeras? ¿Cómo le va? Un gusto hablar con ustedes, como siempre. Gracias. ¿Puedes subir un poquito al retorno? Agradecido. Lo haremos. Con mucha preocupación, hay muchos temas para hablar. Inicialmente quiero conocer tu parecer en relación a lo que pasó en la asunción de Milei en relación a la prensa, pero no pensando simplemente en la prensa, sino también pensando en las audiencias, porque cuando juraron los funcionarios tampoco lo pudimos ver, y no solo habla de lo que está pasando con la prensa, sino lo que está pasando con la gente. Empezamos a saber cada vez menos de lo que va a hacer el gobierno, de lo que ya está haciendo. Sí, parece que va a ser de esa manera. Creo que todavía hay que esperar un poco algunos movimientos más para tener un poco la foto completa. A priori, tomando un poco lo que vos estás diciendo, la fuerza de Milei está trabajando sobre ciertos paradigmas de cómo manejar la comunicación, en lo cual quieren dar una sensación, digamos, de reducción de la institucionalidad y una como una suerte de jerarquización de lo que serían la comunicación de personas. Por eso astutamente cancelaron el ingreso de la prensa a la sala de ministros, pero habilitaron que dos personas filmen con sus celulares y que esas sean las imágenes que se viralicen. Eso tiene que ver justamente con un movimiento totalmente pensado desde mi mirada, en la cual se jerarquiza, entre comillas, lo que sería el privado y se jerarquiza la comunicación pública del Estado. Esto creo que en parte igual fue arruinado por lo mismo, las mismas declaraciones de algunos funcionarios, donde cuando le preguntan a Mondino, Mondino dice no lo televisamos porque era algo íntimo para los familiares, lo cual es una respuesta muy poco digna, digamos, de un rango de ministra como ella, porque, digamos, eso no es un acto familiar, eso es mentira, digamos, es un acto que tiene que ver justamente con un protocolo hasta de escribanía de aceptar el cargo público y llevar adelante la función, así que poco tiene que ver con una cuestión familiar. Así que me parece como un poco de torpeza en esa estrategia, pero que está bastante pensada, y hay que ver cuáles van a ser los próximos movimientos que se le sumen. Eso es lo que tiene que ver con la prensa que nombrabas, ¿no? De cómo van a manejar los actos públicos. Además, otro de los funcionarios dijo que era por una cuestión de ceremonial, como para agilizar. En fin, todas mentiras, desconocimientos, falsedades. Lo que estamos viendo es que la prensa está amenazada. También quieren, desfinanciar, vaciar los medios públicos. Más allá de la pauta que ahora vamos hacia eso, quiero decir, hay todo, se está montando todo un escenario de silenciamiento en relación a lo que va a hacer lo que ya está haciendo este gobierno. Los fotoperiodistas tampoco pudieron ir a cubrir como antes, un 10 de diciembre, un día además tan significativo. De a poquito empiezan a mostrar qué es lo que quieren, que es que no nos enteremos lo que van a hacer, ni siquiera cuando juran. Sí, es probable. Yo todavía quisiera hacer algunas cosas más para tener la foto completa, insisto. Si me preguntás mi opinión con lo que uno puede haber visto de los movimientos previo a asumir y las primeras horas, para mí sí se va hacia un gobierno oscurantista en sus formas, lo cual es un problema, porque aparte que es un problema desde nuestra propia mirada, también creo que es un propio problema en el seno de la fuerza política de ellos, con los sectores que quieren ser aliados, que pugnan por, digamos, una vuelta, digamos, del liberalismo. Y el liberalismo, en realidad, los pilares fundamentales del liberalismo tienen que ver justamente con, se supone, ser contrarios al oscurantismo. Entonces, el famoso concepto de libertad de expresión, digamos, también es tomado por una gran parte del liberalismo. Si va a haber una mella de libertad de expresión, o sea, hasta se están problemas en su propia mirada filosófica política. Así que acá hay todo un enredo, me parece, que también tiene que ver con el enredo general de cómo terminaron armando el organigrama de gobierno, ¿no? Y sobre, por ejemplo, los medios públicos, bueno, sabemos algunas medidas que ya van empezando a tomar, pero todavía no la foto completa. Entonces ahí me parece que la cautela también de muchos sectores para ver cuáles van a ser las decisiones en estos días de esta semana es fundamental para que nuestras respuestas políticas sean adecuadas a la situación, ¿no? Sí, ¿qué tal? Juan, Mario te saluda, buen día. ¿Qué haces, Mario? Bien. Preocupante, porque además de la no información existe la tergiversación de la información, ¿no es cierto? También hay una distorsión en donde se dice cualquier cosa. Recién estaba viendo que Feynman tenía que ser sometido a una audiencia pública porque dijo que en una escuela primaria, ahora te leo exactamente la información, en una escuela primaria va a haber una audiencia pública contra Eduardo Feynman, en una escuela de José C. Paz, que dijo que en nombre de la ESI se estaba dando las 50 sombras de Grey a chicos y niñas de 8 años. Esa, por ejemplo, o lo que se decía respecto, lo hablábamos como una operación, anoche lo escuchaban compañeros, colegas acá, a Viale, yo esta mañana a Feynman, diciendo que fue un intento de magnicidio y que como no había un feriado, es esa construcción de un sentido que echa más leña al fuego, ¿no? Y que ya con un clima social enrarecido no es nada prudente y debería tener algún tipo de regulación. Lo es que en la ESI se da 50 sombras de Grey, me parece muy buen chiste. Si fuese la Barcelona, realmente me lo imaginé no de esa perspectiva. Sí. Sí. No, por eso, me lo imaginé de esa perspectiva y me causa gracia. Sí, yo creo que ya no hay que gastar mucho tiempo, digamos, en discutir a los Jonathan Viale y todos esos, porque primero no forman parte de la dinámica periodística, forman parte de, digamos, lo que sería más una suerte de show televisivo, digamos. Un show comunicacional, digamos, editorialista, muy en la onda Fox News también, me parece que va por ahí, y que aparte se sabe, digamos, hasta los mismos seguidores, me parece que ven eso. Creo que hay un problema más grande, que no son los problemas que puede aportar solamente Viale, que para mí el problema mayor que aporta esa gente es, como bien decías vos, Mario, el grado de virulencia, el grado de exacerbación de las broncas. Te soy muy sincero, muchas veces yo me pregunto si fuese dirigente político en un cargo importante del Estado y viese las cosas que dice esta gente, como es difícil mantener el temple, sinceramente. Totalmente. Es difícil mantener el temple porque se dice cada cosa gratuitamente, que bueno, es para grave hacerse la pregunta. Sí. Pero, bueno, lo que también es grave, y esto ya fue un anuncio, es en relación a la revisión de contratos y suspensión de la pauta en los medios de comunicación. Esto ya dio algunos detalles más a Adorni, y me parece que también en algún sector de la sociedad hay un desconocimiento de lo que significa la pauta, de lo que implica, ¿no? Sí, es un tema, la verdad, re complicado. Yo ahí también creo que hay que ver algunas cosas más. Creo que primero quisiera ver si es verdad esto. Esto lo dijo el vocero presidencial. Sí. Quisiera confirmar si es verdad, porque la pauta publicitaria que da el Estado Nacional se da por diferentes espacios del Estado Nacional y por diferentes áreas. Entonces, lo que yo quiero confirmar es si finalmente no van a dar nada, o sea, no va a dar ni Jefatura de Gabinete, no va a dar Telam, no va a dar YPF, no va a dar el Banco de Nación, no va a haber nadie, o si lo que ellos están hablando es que no va a dar solamente la Presidencia de la Nación y Jefatura de Gabinete, y todos los otros entes sí van a dar. Porque eso podría ser un muy buen truco para hacernos creer que no hay pauta, en realidad va a seguir habiendo de forma descentralizada, y que esa pauta descentralizada le vaya a los mismos de siempre. Entonces, a mí me parece que hay una cuestión más desde el periodismo de seguir eso, y desde obviamente los que tenemos algún tipo de responsabilidad por gestión de medios, de ver si eso dice Adorni es verdad o es mentira, sobre lo cual yo tengo mis dudas. Después nosotros sabíamos que los enviados de transición de La Libertad Avanza de la semana pasada, lo que habían hablado con la Secretaría de Medios tenía que ver con 6 meses de suspensión de la pauta para revisar. Bueno, no son 6 meses, es 1 año, pero hay que ver estos datos que yo pongo en valor porque parece que van a ser una imagen de la cuestión. Y segundo es, ¿el argumento cuál es? El argumento es que no hay plata y de ahorro, ok. Lo cual puede ser un argumento discutible, pero es un argumento. El problema es cómo va a ser el Estado para informar a la sociedad de sus actos, de sus decisiones. Porque, digamos, la libertad de prensa, digamos, la libertad de información del pueblo no tiene que ver solamente con el derecho de los medios de tener pauta, tiene que ver con el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a recibir información fehaciente del Estado. O sea, ¿qué va a hacer el Estado? ¿Va a poner toda la guita en Meta, en Gmail, en Google y en todos sus soportes para de ahí así informar a la población? Porque es muy probable que eso lo sigan pagando. Entonces, un nuevo calendario de vacunas, ¿cómo se va a enterar la gente? ¿Por dónde se va a enterar? Es que las personas van a tener que seguir la cuenta del Ministerio de Salud. Es imposible. El Ministerio de Salud no podría estar todos los días publicando todas las decisiones que tiene que tomar. Se va a inaugurar un nuevo camino. Se va a cambiar... O sea, hay algo ahí que tiene que ver justamente con el acceso a la información, que vamos a estar en un problema, y es violatorio de todas las resoluciones sobre cómo debe el Estado contar las cosas que va haciendo, ¿no? Lo que pasa es que seguramente la Libertad Avanza puso en el centro de la escena a los medios en relación a todo esto que ellos venían criticando, a los medios que son pagados con dinero, bla, bla, bla. Entonces, claro, la discusión parece que es pauta para los medios, pauta para los medios, o pauta no, pero en realidad acá hay un derecho del ciudadano y del pueblo a informarse que es el que está cercenando. Claro, y un desconocimiento, creo yo, en alguna parte de la sociedad, del rol de la pauta. ¿Para qué sirve la pauta? ¿Cuál es el objetivo de la pauta? Además, podemos hablar después del gran trabajo que se viene haciendo de la pauta y la distribución equitativa de la pauta, que eso no es algo que sucede. Pero la pauta tiene como fin, como objetivo, poder informar los actos de gobierno, esto como dijiste también, las campañas de salud. ¿Y cómo vas a cortarla? ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Cómo nos vamos a enterar? ¿De qué manera? Además, claro, también quieren dar de baja a los medios públicos. Perdona, te pensé porque te escuchaba un poquito mal, pero digo, sí, o sea, eso es un problema gravísimo que lo vamos a ver en el cortísimo plazo. Va a haber judicialización de esto, porque, digamos, alguien se cree que Fontevecchia se va a quedar quieto frente al recorte de la pauta, así que se la recortan. Fontevecchia ya tiene un fallo a favor que condenó al Estado argentino por haberlo discriminado en la pauta publicitaria. O sea, entonces va a haber movimientos judiciales importantes y esto se va a judicializar, y hay que ver si los funcionarios públicos se quieren también bancar esa posible judicialización, digamos, ¿no? Además de que podríamos estar frente a una caída general del sistema de medios, donde los que queden parados sean los medios de siempre, que en realidad sus ingresos mayoritarios a medios y entran por otros sectores también, ¿no? Sabemos que el Grupo Clarín, la mayoría de guita que tiene, no entra solamente por la publicidad en sus medios, sino que entra justamente por un montón de negocios que tiene, que los fue consolidando, también en parte, hay que decirlo, por el respaldo del Estado, digamos, ¿no? La habilitación de fusiones y otras cuestiones. Entonces, bueno, vamos a un deterioro general del sistema de medios de una gravedad importante. Yo lo que quiero decir también es que nuestra línea histórica de trabajo siempre fue criticar cómo se daba la pauta. O sea, tampoco es que nosotros nos vamos a inmolar, digamos, en una defensa acrítica y tonta de la pauta nacional. Nosotros tenemos una línea histórica que es que siempre quisimos que la pauta publicitaria se dé con criterios más claros. Por eso siempre hablábamos de una regulación y una pauta que salga del Congreso, una ley que ordene un poco todo esto. Porque a nosotros también nos ofende que haya un periodismo totalmente pagado en blanco o en negro, que siempre sirva para los intereses espurios, que siempre sirva para el lobby de las empresas, que haya medios construidos justamente para hacerle buena prensa a corporaciones. Entonces, eso es algo que nos indignó a nosotros toda la vida, y ni hablar del sector cooperativo y comunitario que fue relegado de la pauta en la mayoría de los años de democracia. Entonces, nosotros tenemos que ser astutos también para esta discusión, diciendo lo que veníamos diciendo históricamente, y ahora diciendo, bueno, ojo, igual, porque con este argumento va a haber algunos grupos que van a seguir siendo financiados de otras maneras, y lo que van a caer son otros sectores, y acá, bueno, vamos a una suerte de monopolización de la información en el discurso público, de mayoría de información creado en la capital federal, bueno, y es un problema que ya no es una discusión argentina, es una discusión que el mundo también va para otro lado, porque todos los acuerdos internacionales, las miradas sobre cómo debe ser la pauta, su libertad de expresión, acceso a la información, van por un lado totalmente contrario a esto, ¿no? Sí, y esto que decías vos, hay grupos, empresas de información cuyo único negocio no es el periódico, la radio o el canal de televisión, sino que tienen otros, ¿no? Como las comunicaciones, el 5G, 7G, como el caso del Grupo Clarín, y que un año de pauta cotiza en la Bolsa de Londres, y que un año de pauta puede no moverle el amperímetro, si bien puede significar una pérdida. Ahora, hay otros medios de ahí para abajo que tiene el agua al cuello, y sin esa pauta terminarían de desaparecer, y quizá ahí, no sé si compartís, se explique la indiferencia de este monopolio, porque después sale con dos chiroles y compra todo, porque todo lo demás eliminan por él la competencia. No, por supuesto, pero aparte acá hay que empezar a hablar, digamos, salir un poco del encorsetamiento de discurso en el cual nos metió la Libertad Avanza junto con el Cambio. Y porque la respuesta a eso, Mario, ¿qué sería? ¿Viste? Te dicen, bueno, pero si no te podés sostener vos solo, no podés competir, no podés bancarte, es que está mal hecho tu negocio. Claro, pero con ese argumento, digamos, cerramos hospitales, claro. Con ese argumento cerramos centros culturales, con ese argumento cerramos centros de contención para pibes. O sea, con ese argumento se acaba, digamos, la sociedad que conocemos, digamos, ¿no? O sea, si todo se lo tiene que bancar solamente de que la gente ponga guita directamente para sostenerlo, solamente funcionarían las cosas que están en las grandes ciudades, con alta densidad demográfica, donde haya gente con alta capacidad de consumo que pueda pagar eso que usa. O sea, vamos hacia una paradoja social que ni siquiera funciona en ningún lado, ¿no? Uh-huh. Entonces, a ver, esa respuesta del medio de comunicación de, bueno, si ustedes no se pueden bancar sin pauta publicitaria de la Nación, quiere decir que no eran sustentables, es una pelotudez, digamos, porque esa pelotudez se podría aplicar a casi todo lo que forma parte de la sociedad, que se sostiene de otras maneras, de formas colaborativas, de formas solidarias. Y no estoy diciendo solidaria de que viene alguien y pinta un rato la pared. Solidaria me estoy hablando, por ejemplo, del sistema de jubilaciones, ¿no? Donde se pone plata, digamos, para que se pueda jubilar personas que ganan un poco de dinero, o algunos que no pudieron hacer todos los años de aporte, porque la onda es que nadie se muera solo en su casa sin tener los remedios. O lo mismo que el sistema de salud. Si yo toda mi vida paso 4, 5, 6, 7 décadas poniendo guita, pagando el IVA y dando plata para los impuestos y nunca tengo que pasar por una operación riesgosa del sistema de salud, la verdad es que me parece bien, no me parece mal. ¿Cuál es el problema, digamos? Eso es una cuestión solidaria. Y obviamente todo este sistema tiene problemas, obviamente estamos con una crisis y obviamente hay un montón de cosas que resolver. Pero, digamos, eso no amerita el cambio de paradigma, a lo contrario, de sálvese quien pueda, sálvese el que pudo ser profesional, de además de una profesión que ya tiene alta demanda en la Argentina, porque si estudiaste una profesión que no tiene alta demanda, entonces que te fundís y te quedás solo. O sea, digamos, esos son los problemas de fondo sobre los cuales hay que hablar, y ahí aparece como un problema más la discusión de la pauta, pero forma parte de todas estas conmociones que estamos discutiendo hoy. A mí lo que me preocupa es que es evidente lo que están haciendo. Están empezando a silenciar a todo el mundo y de hecho será sancionado si decís algo que está fuera de lo que ellos quieren que digas. Y es alarmante, porque ya desde el primer momento no dejaron los fotógrafos, no dejaron los drones, cortaron la posibilidad de ver lo que pasaba cuando juraban, cuando fue hasta el Teatro Colón, ni siquiera en un lugar público se pudo seguir viendo. Digo, ¿quién te va a contar lo que está pasando? Bueno, sí, hay algo de eso también. Creo que tenemos que seguir viendo los movimientos que sean estos próximos días para tener la imagen completa. Yo creo que todavía nos faltan algunas sorpresas que no van a ser gratas, justamente. Pero también me parece que tenemos que tener cautela para el análisis. No lo digo por lo que vos estás diciendo, ni mucho menos coincido con tu análisis, pero sí digo que tenemos que ver un poco algunos movimientos más, porque algunas cosas pueden ser un blef, algunas sí. Cosas pueden no ser tan ciertas, como por ejemplo, yo insisto, hay que ver si esto que dice Adorni es tal cual así, o después es un truco por el cual lo que están diciendo es que no van a dar pauta desde un sector y después todos los espacios centralizados van a seguir dando pauta igual. Uh-huh. O sea, me parece que hay muchas cosas por observar en los movimientos de esta semana, de un gobierno que no está consolidado en términos de su conducción, que tiene muchos problemas internos, que le falta gente, que conocemos un montón de ministerios reordenados dentro de los organigramas nuevos, donde los subsecretarios siguen siendo de la gestión anterior porque no tienen gente. Entonces me parece que hay un montón de cosas a ver todavía para entender la foto completa de lo que va a pasar el próximo tiempo. Obviamente todo esto atravesado por un diciembre muy difícil, por un diciembre de una inflación enloquecedora y estresante, y un ingreso al verano que le da otro problema también. Entonces todo hay que analizarlo lo más rápido que podamos, también para ser eficaces en nuestras respuestas, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Bueno, Juan, te mando un abrazo fuerte. Gracias por el rato para charlar con nosotros. No, por favor, para mí siempre un gusto. Disculpen si alguna cosa ha quedado fuera, pero bueno, todo esto lo estamos interpretando en tiempo real, buscando información también, y siempre tratamos de dar una mirada lo más sensata posible también, y que sirva también para no desmotivarnos, no enloquecernos y no salir corriendo, porque me parece que vienen tiempos muy muy revueltos que necesitamos, dentro de lo que se puede, encontrar un marco de tranquilidad para pensar y saber cuáles son las salidas mejores para el pueblo. Qué bueno, sensato y responsable. Te mando un abrazo. Gracias por eso también. razón. Juan Salvador Delú, comunicador de Radio Futura de La Plata y presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias.